Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Hola, soy Elena. Estamos aquí en los estudios de Radio Alhama en internet, preparados para comentar la información más reciente de alhama.com. Y ahora tenemos una noticia, bueno, bastante curiosa y afortunada, que además ha pasado muy cerca, en Fornes, nuestro pueblo vecino. ¿Ah, sí? Parece que la Lotería Nacional ha dejado pues una alegría por allí. Exacto. Algo de suerte ha caído cerca. El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del pasado jueves, el 21 de agosto, ha rozado Fornes. ¿Y de cuánto dinero hablamos? ¿Fue un premio muy repartido o...? Pues mira, según la información que tenemos aquí en alhama.com, se trata de un único boleto. Uno solo. ¿Uno solo? Uno solo, sí. Premiado con 30.000 euros. Que bueno, no está nada mal, ¿eh? 30.000 euros. Oye, pues qué buena noticia para esa persona. Menuda alegría. ¿Y se sabe el número? ¿Por curiosidad? Sí, sí, el número agraciado fue el 43.920. 43.920. Vale. Este número corresponde al primer premio, que, bueno, reparte 300.000 euros por serie. Así que cada décimo, cada boleto, pues se lleva esos 30.000 euros. Entiendo. ¿Y dónde se vendió exactamente? Supongo que en la administración de lotería de Fornes, la de toda la vida, ¿o no? Pues no, fíjate, no fue en una administración tradicional. El boleto se vendió en el supermercado del pueblo. Ah, en el súper. Sí, que también funciona como despacho receptor de loterías. Está en la calle Real. El número de licencia es el 36.520. Anda, ¿en el supermercado? Es interesante eso, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado un poco la venta de lotería? Recuerdo que el artículo mencionaba algo de las máquinas, ¿no? Las expendedoras. Correcto, sí. Explica un poco eso. Que las máquinas de ahora, bueno, pues suelen dar los números de forma aleatoria. Ah, claro. A menos que pidas uno muy, muy concreto y justo esté libre en el sistema, ¿sabes? Ya, ya. Pero lo normal es que sea al azar. Y esto es diferente a cómo se hacía antes. Claro, totalmente. Antes ibas a la administración y se vendían los billetes enteros con los 10 décimos y era mucho más fácil que el premio quedara muy repartido, ¿no? Eso es. Entre vecinos del mismo pueblo o gente que compraba siempre en el mismo sitio, las peñas, los bares... Exacto. Esa era la dinámica. Ahora, con la venta por máquina y número a número, es más habitual esto que ha pasado en Fornes. Que toque un premio único en un punto de venta. Justo. En este caso, el supermercado de Fornes pues solo ha expedido un décimo de este gordo del jueves. Que bueno, gordo del jueves se le llama popularmente, ¿no? Al primer premio de este sorteo semanal. Sí, eso es. Así que bueno, pues un único acertante en Fornes se ha llevado esta alegría de 30.000 euros. Gracias al número 43.920. Comprado en el supermercado de la calle Real. Una suerte que ha caído aquí al lado, en la comarca de Alhama. Sí, aquí cerquita. Oye, pues es una noticia simpática, seguro que ha generado comentarios en Fornes, ¿no? Siempre anima a saber que la fortuna sonríe cerca. Desde luego, siempre es agradable. Pues hasta aquí este comentario sobre la suerte que ha llegado a Fornes. Desde Alhama Comunicación seguiremos pues atentos a la actualidad de la comarca. Y nosotros continuamos aquí preparando más información en Radio Alhama en internet. Todo ello, como siempre, bajo la atenta mirada de Juan Cabezas en el control técnico. Les esperamos con la próxima noticia. Hasta pronto. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.